En Nexi apoyamos desde tiempos inmemoriales a las gordas góticas, y no decimos Wookiees, sino Chewbaccas. Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 18. Hola a todos, esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 18 y hoy es 26 de agosto de 2006. Hoy tengo aquí conmigo a Pablo, alias Mr. Kawaii, nuestro proveedor local de vallenatos. Vallenato anime, muy hardcore. Excelente. Contrario a lo que decían en el blog, es que no es hardcore porque las imágenes sean hardcore, no, de fuertes, no, de pornográficas. Pues, sí. Nosotros, o sea, entendemos que es softcore, sino que son hardcore porque es un concepto hardcore. O sea, vos, Leoncio, ¿te habías imaginado alguna vez la mezcla de vallenato con anime? ¡Ey, volví! ¡Hola, Leoncio! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Bien o qué? Bien, hombre, ¿por qué estás caminando tan por raro? Por fin pudiste solucionar tus problemas con la ley. Volví de la jaula. No, sí, cae que no me sueltan, pero todo bien. Tatuajes en la cárcel. OG Leon. Keep it real. Bueno, y aquí también está Hans, que vuelve todos los sábados a esta ciudad desde muy, muy lejos para hacer el programa. No, es que es todo rudo, o sea, viaja desde otra ciudad. Desde otra ciudad. Y esa una se demora más en el viaje que en el programa. Sí. Eso es, hay que darle una medallita de Netsy, imprimimos una estrellita y se la pegamos. Representing la ceja. Sí, desde The Eyebrow, Antioquia. Sí, y desde ahí Oriente Antioqueño, que estaría lleno de paracos, qué pereza, eso estaría lleno de policías. Hey, viejo, no metamos la política acá, que después... Sí, sí, sí. No, pero igual la gente pero es noticia exacto, nacional. Exacto, la gente que escucha noticias colombianas puede saber que la zona de la Ceja en este momento es noticia por muchas razones. Así está bien, así está bien. Sí. Y nos trae noticias de autopsias extraterrestres criollas. Ah, sí, sí, sí. Again. Ya pudimos ver... Y muchos es que qué tan atrasados, pero es que no leyeron todo el blog. No, ahí sí, estaban las tres noticias. Incluso sí, estaba la resolución donde decía rabia, que era para... ya, nosotros ponemos eso en charla. Pues exacto, como no a quién le importa, sí, o sea, no, es el extraterrestre. Es el esta es la idea, o sea, divertirse, eso es lo lindo de internet, siempre vas a encontrar a alguien que se lo va a tomar todo muy a pecho. Hoy vamos a hablar un poco de siempre. Eso. Esa es la bendición siempre. Y la maldición del internet. Bueno, estábamos escuchando el tema de entrada. Estamos escuchando el tema de entrada You Are Not Here, de cierta película que apenas estrenaron esta semana, cuando ya está disponible en DVD desde el martes. Y termina que la vida sigue en el universo paralelo. Cypress Hill, Gangsta Zombies. Sí, la película de Silent Hill, que anoche se fueron a verla Leoncio y Pablo. Fueron a cine, pagaron la entrada. Extraños en la noche, van a cine juntos. No sé si irían juntos, no quiero saber más detalles. Pero yo me lo alquilé el DVD, me lo vi en DVD y bueno, vamos a comentar un poco de la película. Y trasnoché. Se lo vieron, me quedé dormido y me tocó terminarla. Ahorita hace una hora me la terminé. Se lo vieron grabado pirata, boots, pues, porque el DVD oficial salió esta semana. Sí, yo conseguí el DVD oficial esta semana, porque mucha gente ya la vio pues en DVD. Nosotros, yo por lo menos traté de superar la tentación. Traté de superar la tentación de no vérmela pues en DVD, sino vérmela en cine por gomoso, pues por ganas. Aunque ya habíamos muy bien advertidos de que, de todo lo que decían en las reseñas, que la película no es tan buena. No es tan buena, sabíamos a lo que íbamos, pero yo definitivamente la quería ver en cine, a contrario pues al sentido común y a lo que decían todas las reseñas. Ya yo y le arrastré a Leoncio a mi miseria, por supuesto, para no irme solo. Y a preferencia. Ese hueso no me lo aguanto solo. Porque la cuestión es, yo también, si lo vieran... ¿Qué hueso? ¡Ah, la película! La película. Llame a Leoncio para un hueso. Bueno, en fin. Bueno, la cuestión es, si lo hubieran estrenado antes, yo de pronto me lo hubiera ido a ver a cine, pues también por simple curiosidad, pero... Salió primero el DVD que la película. Y yo, aquí hay alguna parte donde traen el DVD original. Me la alquilé, me la vi. No es el DVD original, recuerda que el DVD original salió esta semana nomás. Por eso, la trajeron esta semana. Ah, tan rápido, uy. Es que yo tengo un proveedor donde consiguen los DVD. El dealer. ¿Cómo la película? Yo voy a hablar. Pero no vas a decir cómo termina, por favor, que hay gente. Ya dijo. Pero no, entonces no volver a repetir. Pero no, que dijo que cómo acaba. Es que la cogieron bien, si no, háganle para atrás al Winamp y lo ven. No, pues la película... ¿Qué es la película? Bueno, cuando empieza todo como lo macabro, la primera escena que la vieja estaba... Gracias, Mauro. Cuando la vieja bajando las escaleras, ya. Y cuando la música empieza, ya eso es lo bueno. Silent Hill es la versión en cine del famoso videojuego de la consola de Sony, PlayStation y PlayStation 2, que lleva ya 4 versiones. Silent Hill, la historia se basa... 5. El Origins para PSP va a salir ahorita. El Origins es basado en la película. Ya y tienen que sacar siempre lo mismo que el cero. ¿De dónde viene toda la historia? Ah, pero eso es bacano, ¿no? Eso es bueno. En algunos momentos, pero hay unas que sí. No, Resident Evil 0 es el mejor Resident Evil. Metal Gear Solid 3 es el mejor Metal Gear. Y es como el Origins. En fin, es una película basada en el juego de un pueblo que se llama Silent Hill, al cual después de un grupo de fanáticos que hacen pactos con el diablo, al pueblo se lo traga la oscuridad. Sí. Esa es básicamente la historia. A mí me gustó mucho la película. Lloré, pero aplaudí. Silent Hill, estamos hablando de la película. No aplaudí una vez, sino varias. Aplaudí varias veces. O sea, visión de fanboy, voy a hablar, yo también, a mí me gustan mucho los juegos. Visualmente la película es excelente. O sea, tiene todos los detalles que uno vería en el... La atmósfera también es muy buena. La atmósfera es muy buena. Los escenarios, el estilo, pues como de las cosas cuando se convierte todo pues en rejas, óxido y todo eso, lo demás. Eso es lo más igualito. Bacán de la película, güey. Sí. Los primeros 20 minutos de la película son el juego. Son los movimientos de las cámaras, cómo perseguía al personaje, la aparición de los primeros monstruos. O sea, es que los primeros 15 minutos son exactos, no le faltaba sino una barra de salud al personaje y que le entregaran un control a cada persona para tirárselo a la persona. El personaje fuera un hombre y no una mujer, que fuera un papá que está buscando a la hija y no una mamá que está buscando a la hija. Pero la señora actúa muy bien. Sí. A mí me gustó más el papel. Fue una película horrible, pero... Yo aplaudí acá que salía Sean Bean. Boromir, sálvalas. Móntate en tu caballo. Pero... Vean a este man. No, pero... No, lo único rescatable de la película es que es muy... fiel a la todo es rescatable, videojuego. Todo. No, no. Tenemos un fan, lo que hace salió Dalia Gillespie igualita. Salió Lisa, la enfermera. Bennett, Sibol Bennett, la policía sí. Pero en la película tiene más pinta todavía de lesbiana que en el juego. Sí. Puro watch, puro dyke, pues ahí como de esas que bueno, en fin. Y está buena. Sí, sí, no, y Dalia Gillespie también es súper linda. Y la enfermera, Lisa también es muy linda. Es que sale como una vieja loca cubierta de ceniza todo el tiempo. Pongamos Threesome de Phoenix TX. Sí, bueno. Ah, la canción, ya caché. Que hagamos, sino que pongamos la canción. Se utilizan las mismas locaciones del juego, el colegio, el hospital, la iglesia. Faltan otras que menos mal que no las incluyeron, como los sewers, las alcantarillas. ¿Y cuál es la otra que no incluyeron? Y el parque de diversiones. Pero la película tiene todo, o sea, tiene rompecabezas. A mí la parte del rompecabezas no me gustó mucho. No, es lo mejor, ya puedo ir ahí. No, rompecabezas, level up. Bueno, pero es que a mí me emocionó mucho la película. Tiene ítems, ella recoge cosas que las va a usar después. Eso es la mejor película. ¡Eva! ¡1-1-1-1! No grites, Pablo. Bueno. No, esa parte, yo no sé, me pareció como muy rara. Pues la señora entra. Bueno, contemos qué va. Sí, entra, abre la puerta de un baño y hay un muerto ahí vuelto nada. Igual al juego. Sí, igual al juego. El que la vio. Igual al juego. Saludo para el amigo John Jairo Duque. Mauro lo debe recordar como con el que armamos una vez un personaje de rol y nunca nos sentamos con él a jugar, que apenas descubrió el podcast hoy sábado. Bueno, ok. Él confesó hoy confesó en medio de lágrimas de sangre que le da miedo jugar Silent Hill y que la novia lo obligaba. A la novia le da miedo jugar. Yo no fui capaz de jugar. Pero es que él no lo, o sea, él jugó, entraba a dos habitaciones y tenía que parar media hora para descansar porque hiperventilado, o sea, le daba miedo. El 4 es muy miedo. ¿Te da miedo en serio? Sí. O sea, no, el juego es da miedo, claro, por eso es que está bueno. Yo por ejemplo juego Silent Hill y juego media hora y dejo jugar a media hora. Habiendo juegos más miedosos y con más atmósfera, pues como Fatal Frame, pero Silent Hill 4 no, Cypress Hill es muy bueno. Sí, es muy bueno. Y el 4 es bastante miedosito, ¿para qué? Sí. Pero desafortunadamente en mi concepto, ya quitándonos pues como la capa y la espada del fanboy y entrando pues ya como al mundo real, desafortunadamente el concepto del juego no se tradujo bien al cine. ¿Cierto? O sea, en es juego que, da miedo la oscuridad, da miedo lo desconocido, pero en cine... Más emocionado, pues, que... En cine no. Estoy haciendo señas porque Pablo está hablando muy duro y me duelen los oídos. Es la emoción. Es la primera vez que... Entonces vamos a matarle la emoción al Ronald. No, hable bien, pero no hable tan duro. Están las enfermeras, o sea, cuando hablan las enfermeras, qué felicidad. Y están igual de buenas que en el juego. Eso dijo, uy, y feas. ¿Cómo se puede leer? Están igual de buenas. así, dijo así. Unas cosas sucias, llenas de vendas y sin cara. Y qué tal cuando... Es que tiene hasta peleas con jefes, tiene boss fights. Es que ¿qué más le puede pedir uno a esa película? Cuando la enfermera... ¡Ay, la enfermera! Y era así aplaudiendo y todo el mundo era como... ¡Ey, qué pasa! Ah, es que nadie la entendía al nivel que yo la entendía todo. No, pues... Comic book guy. Nadie la entendía como yo. No, el punto al que yo iba si ahorita. Usted no, si usted no ha jugado nunca ningún juego de Silent Hill, no se la vea en cine. Sí, porque no le van a encontrar la gracia. Y por lo menos a mí me no la van a encontrar porque como película de terror no sí, es como buena. Película de terror no es buena, buena. Porque primero que todo yo veo, es una película larga, dura 2 horas, 5 minutos, algo así. No tiene los sustos de una película de terror. O sea, en ningún momento es que no hay tensión, está la tensión. Ahí va a saltar algo, ahí va a salir algo, ahí va a pasar algo, no pasa nada. Es una cuestión de que lo mantienen uno con suspenso todo el tiempo, pero en ningún momento nunca hay nada que produzca terror. Extraordinario. Pero es que yo creo que lo que pasa acá, antes de darle la palabra a Hanser, es los siguientes dos puntos. Primero, el juego mezcla la trama, la película juega mezcla la trama del juego y ya pues una película de terror, y eso está mal, porque entonces a la larga no define nada. Y lo segundo, lo que dice Mauro del miedo, si es como el juego, uno sabe cuándo va a salir el monstruo porque la música lo avisa a uno. Y el radio. Eso. Porque uno sabe cómo es el juego, entonces, ya viene el monstruo. Entonces, más que son dos universos diferentes, o sea, como juego funciona y como juego da miedo y como juego lo mantiene a uno con el suspenso. Como película de cine, como fue tan fiel al juego, a pesar de que la historia, el 50% primero de la historia es igual, el segundo 50% no es. Es una historia diferente en el universo de Silent Hill. Llega una parte donde cambia completamente. Bueno, no, como película de cine no es buena. Como adaptación al videojuego es la mejor adaptación que se ha hecho, en mi opinión, al lado de Mortal Kombat. Yo sé que Mortal Kombat, la historia es descachada. O sea, es un dios creo que cita a unos guerreros a que peleen porque si no se acaba el mundo. Sí, pero sí, la película es igual. O sea, Mortal Kombat como adaptación en cine es muy igualita. Buena. Por eso no funciona en cine. Porque el problema de eso es que, ya habíamos hablado de eso alguna vez, las historias de un videojuego son muy simples. Son historias para videojuegos, son muy simples. Hay antes que son más complejas. Ah, sí, Mauro. Bueno, Hans, ¿qué? Son más complejas. Monkey Island es una historia complejísima. Pero estamos hablando de una cosa distinta. Pues estamos hablando de un juego de aventuras. Pero, por ejemplo, ¿qué historia le podemos meter? No, es que sea, en mi opinión, no es que sea más compleja ni más menos compleja. Está hecha para interactuar. No, sino que el videojuego se puede alargar. Puede alargar 8 horas y la historia se la dan a uno por pedazos. Con la misma historia. La dan a uno por pedazos, por cutscenes. Mientras que la película es. Tienen que comprimir toda la historia para las 2 horas. Bueno, en fin, por lo menos es mejor que Mario Bros. Es mejor que Blood Rain. Es mejor que. Mejor que Mario Bros. Cualquier. Sí. Pero Bob Hoskins y John Leguizamo en Overall. Fab. No. Bueno, el punto de ahorita, hace rato que hablamos, que la señora llega y abre una puerta y hay un muerto. ¿Cuál señora? ¿La policía? La protagonista. Ya. Abre una puerta, hay un muerto en un baño, vuelto nada. Yo no sé por qué, ¿a quién se le ocurre ver un muerto vuelto nada ir a mirar qué tiene en la boca? Pero es que brilló, o sea, es como el juego. Si yo sé que en oscuridad algo brilla, yo lo trato de coger. Yo sé que es del juego, y en el juego, obvio, pues uno ve brillando y uno sabe tan... ¿Vos no le harías eso en la vida real? Digamos, vos no, muerto, un muerto en la calle, corriendo. Vos entras a un baño público, se fue la luz de noche, abrís la puerta, ves un... Es que no es un muerto, no es ni siquiera un muerto, es como un monstruo muerto. Muy útil es. Pero déjame terminar mi punto, vos ves un muerto en un baño público y no le examinas la boca. No, ¿qué clase de gente es esta? Pues yo lo haría... Si estoy en un videojuego y le veo brillando una cosita y me dice una leyenda, hunda botón 2 para y en recoger, la vida real lo hago, también, pero, en la vida real también, es como cuando uno se va a pasar de casa, este ítem ya no se necesita más descargar, sino, o sea, yo no entiendo ustedes en cambiarlo qué mundo por, viven. Cambiarlo por 5 piezas de oro. Yo no entiendo ustedes en qué mundo viven, pues, pero bueno, en fin. Pablo todo lo ve con subtítulos, yo creo. Con barrita de salud y todo. Bueno, Silent Hill, muy buena. Muy buena como adaptación, muy mala como película. Bueno, a propósito de eso. El DVD original de edición platino. Limitada. No, tampoco. Bañado en oro el DVD. La alquilé, pero ya no más. Hablando de eso, me encontraba esta semana, estaba leyendo precisamente un poco sobre Silent Hill. Cuaderno ya. Y me encontré. Pasamos de computadora a cuaderno. Y me encontré un link, se los vamos a pegar para que vayan y lo miren, que me parece muy interesante, y es que la película de Silent Hill se basó en un pueblo real. ¿Cuál era la dirección de los pueblos de fantasmas de América, Pablo, en la película? No, los nombres de las calles de Silent Hill. Ghosttownsofamerica.org, creo. ¡Ah! ¡Uy! Yo no me acordaba. Uy, no, ghosttownsofamerica.org. Esa dirección funciona, no sé. Pero mientras Mauro se va fijando, yo voy explicando otro punto importante de la película que se me olvidó mientras Leoncio se paró. Él buscó en Google y. Ya. Que un detalle muy bacano de Silent Hill es que las calles son nombradas como directores o como escritores de suspenso y de terror. Está la calle Crichton, está la calle Spielberg, está la calle King, está la calle. Señor. Faltó la King, acordate. En la película no sale, pero en el juego sí está la calle King. Bueno, entonces les decía, este pueblo es un pueblo en Pensilvania que se llama Centralia, en el cual el guionista de la película se quiso basar en eso, en un pueblo real, como para darle un poco más de creepiness, yo no sé, de autenticidad de pronto al relato, Silent de atmósfera. Hill, basada en una historia real. Entonces el pueblo se llama Centralia y es un pueblo que vivía de la minería, tenía una mina de carbón justo debajo del pueblo. Y por allá en 1962 hubo un incendio en la mina y se prendió toda la veta de carbón. Inicialmente pues eso pasó, extinguieron el incendio, no hay problema. Varios años después comenzaron a pasar cosas raras, a abrirse huecos en la tierra y salía humo, a hundirse casas, a salir ceniza de la tierra. Y en las fotos se ve saliendo ceniza pues en medio de la calle. Y es que la veta de carbón se prendió hasta por debajo y está incendiado todo por debajo del pueblo y se está hundiendo. Entonces el pueblo tenía 1000 habitantes en 1962 y actualmente le quedan 11. ¿Y por qué hay 11? ¿Por qué no hay 0 ya? Porque no se han ido todos. No falta el viejito loco que dice que yo me quedo que nunca se va de mi casa. Yo me muero aquí. Ah, ya entiendo por qué en la película la demonología son todos los monstruos mezclados de la 1 y la 2. Sí. ¿cierto? Están los cabezas de pirámide, están los bebés, están las enfermeras. Me gustó el cabeza de pirámide. Me gustaron las enfermeras. Sí. No, pues, enfermera están las cucarachas que aparecen de a una y uno las pisa, aquí aparecen por cientos de miles, bueno. Pero nunca las pisa, eso faltó como que atacara. Pisa una cucaracha. Hay un momento que pisa una cucaracha y muestran como si tuviera una cara humana quejándose como si fuera alguien maldito. Pero faltó como más acción. Que fue algo que no me pareció. Esa parte que menciona Mauro, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con ella, y es que traten de mezclar la parte del videojuego con la parte de la realidad. O sea, ya es basada en un videojuego, pues no nos pongamos a inventar. Como le tratan de cambiar la historia, de meterle una cosa que no aparece en ningún juego, y es asuntos relacionados con brujería, que era como brujas, pues, con inquisición, con cazadores de brujas que las tenían que incendiar para purificarlas. Eso nunca pasa en el juego. Lo que pasa en el juego es que son fanáticos religiosos haciendo invocaciones, pues, demoníacas y todo el cuento. A Leoncio le habló Google, no ha podido encontrar. No, ya lo encontró, ya salió Ghost Towns of America. Leoncio le habló Google, bueno, Leoncio, pero puedes ir hablando desde allá, pégate un grito y vas hablando. Bueno, porque a mí una de las escenas que me gustó, la verdad me gustó, fue cuando salió el tipo arrastrándose del baño, porque me recordó, y quería hablar un poco de eso, a los fenómenos de Clive Barker, el tipo que creó Hellraiser. Me parece que es un terror muy efectivo, más que los monstruos, más que cualquier demonio extraño, me da mucho más miedo en cualquier cosa, en un juego, en una película o algo, una persona humana desfigurada, pues, como ese tipo de deformaciones. Como la deformación de El Exorcista, cuando la niña está bajando como una araña al revés por las escalas, que fue una de las partes que le cortaron en la edición original porque era demasiado impresionante, que incluso años después, cuando la reestrenaron, otra vez volvió el grito, pues, la gente, yo grité. Sí. Hans y Leoncio están tratando de organizar la página. Hans ya se fue a ayudarle, ahora voy a ir a ayudar yo entonces también. No sé qué está pasando. Paremos el podcast, yo no sé cómo poder. No hagamos podcast, metámonos al chat entonces. Nos va a comer Google. Porque la cuestión es, Clive Barker es un autor, él es un autor de terror, también se ha metido en el mundo del cine. No, Mauro, a mí la película que me ha dado más miedo es Señales. Este tipo escribió una novela en la cual se basó la película Hellraiser. Claro que se publicó primero la película que la novela. La novela se iba a publicar un par de meses después. Es muy al estilo de Hellraiser, solamente ves, la trama básicamente es igual. Yo no recuerdo muy bien Hellraiser, básicamente, y sin tratar de dañarle nada a nadie, es alguien que encuentra un cubo Rubik extraño de una forma diferente. No es un Rubik en realidad, eso viene siendo un artefacto creado por un... Pero no, yo me refiero a que es al estilo, pues, un cubo Rubik que cuando lo arma de la forma correcta se abre un portal y empiezan a salir el pinje y el resto, pues, de loco. La cuestión es que nunca se está muy, muy seguro de si es un infierno o es otra dimensión. Es porque llaman en Caracol la puerta del infierno. Sí, Hellraiser. Entonces la cuestión con Hellraiser es es un acertijo creado por un juguetero de esos. Siempre es la leyenda de un juguetero de esos del siglo XVI que creaba marionetas malditas, como que creaba 13 fantasmas. Puro Chucky, Pinocho. Sí, también. Sí, qué miedo. No, la verdad, o sea, Pinocho, bueno, sí, Pinocho miedo. Hablando en serio, Pinocho, aunque se trata como un cuento para niños, pero el libro original no tiene nunca nada para niños. Oye, Blancanieves. Fue ilustrado, lo que es que cogió fama cuando lo cogió Disney, pero Pinocho es un cuento de un italiano de Carlo Collodi. Es bizarro, o sea, era un viejo que vive solo, que se fabrica un real boy de madera porque en ese tiempo no existía el látex, y quiere que se convierta en un niño de verdad. Qué un viejo solo, weird, con pedo smile y con bigote de pedo smile. Acabamos de descifrar un acertijo. Uy, el Netsy resolviendo enigmas. Bueno, la cuestión es. Espérate, no. Ghost Towns of America sí está, pero no es Ghost Towns of America. No, es que esto que acaba de decir es inédito. Es una revelación. Pinocho es un viejo que se arma un real boy de madera. Uy, no, qué miedo. Y quiere que sea un niño de verdad. Espérate, a Pinocho, ¿qué es lo que le pasa? Se lo traga una ballena por decir mentiras. Sí. Él escapa, o sea, él se escapa y comienza, pues, a transitar. Se lo lleva a un circo. Se lo lleva el zorrito para el circo. Uy, no, y le crece la nariz cuando. Uy, no, ya, no más. Say no more. Geppetto diciendo mentiras toda una noche. Pinocho, fantasía homosexual, pedofílica. De Geppetto. Grave. Muy grave. Que eso es copyright de Netsy. Que voy a hacer una página ya, o sea, ya. Nada de robar la idea, pedopinocho.com. Lista. Bueno, ¿qué pasó con el link antes de seguir con el tema? ¿Qué pasó con Ghost Towns? Bueno, Ghost Towns of America.org, como aparece en la película, no existe, pero sí hay páginas que hablan nada más de Ghost Towns of America. Y se llama así, Ghost Towns. Pero es una página que se ve que compró la película o fue random no. y alguien. No, porque eso pasa muchas veces. Es un ingeniero de y... el primer semestre. No, de no, no, no, sí, yo, no, no. Es que cuando van a mencionar una página de internet en un. Cuando las dicen en 24, uno se mete ahí mismo y es una y página que compró Fox. Cuando las muestran en. Lost. Cuando la muestran. Lost. ¿Cómo es que llaman estos juegos del mismo que hizo Splinter Cell, pero que es de equipos? Rainbow Six. Rainbow Six. En Rainbow Six en muchas partes aparecen páginas de internet y son ficticias. Uno se mete y las compró. Bueno, eso era lo que. No, no, fue. Pero sí las hay porque. En realidad hay mucho. Hay varias. Incluso acuérdense que la semana pasada hablamos de un podcast que se llama Ghost Town, Haunted Tales, que es eso, pueblos fantasmas, pie grande, todas las leyendas, pues páginas de eso y hay muchas. Noche. Entonces, volviendo a lo de Clive Barker, la cuestión con Hellraiser es un juguete, básicamente es un acertijo, que cuando se resuelve de diversas maneras, en la película lo muestran como en una sola configuración, pero supuestamente uno lo puede desarmar y armar de muchas maneras para abrir muchos portales. Como un Lego satánico. Algo así. Sí, entonces sí. La cuestión es que este tipo es un hedonista, o sea, es buscando placer sexual, comida, descanso, y le dicen que a través de este juguete puede llegar a una dimensión de placeres sensuales mucho mayores de lo que se puede obtener en la Tierra. Lo que es que no le dicen qué naturaleza son los placeres, con una Candy Girl, ni cuál es la definición de placer de la gente de esta otra dimensión. Entonces, cuando la abre, la primera persona que abre este cubo es destrozada y vuelta a pedazos por el Pinhead, por los que supuestamente es el líder de esa dimensión. Claro que eso no se sabe sino hasta la tercera película. ¿Y cuántas hay, pues? Creo que son como tres. Cinco. Hay tres. ¿Y te las viste? No, yo me vi la primera tres, nomás. Hay tres así como bien hechas, pues como bien jaladas. Ya las otras fueron así como metamos la historia. Hay unas que son un buen presupuesto y las otras ya son serie. Como Leprechaun. Pues como por seguir. Entonces la cuestión... Y en la película, posteriormente, en el cuarto donde este tipo fue destrozado, ocurre algo, cae una gota de sangre y el tipo como que comienza a despertar. Entonces, a través de una señora que está en la casa, comienza a solicitarle sacrificios para poder recuperar su forma. A mí lo bueno, que no... No, Mauro, y no es extraño que hagas el puente entre Hellraiser y entre Silent Hill. Claro. Porque igual los japoneses siempre se basan pues como en cosas de terror occidentales, casos Resident Evil. ¿Qué es Resident Evil sino la noche de los muertos vivientes? Pues, claro. O sea, bueno, no es raro, no, pues. Silent Hill se basa, en Wikipedia sale, o sea, se basa en tres películas de... ¿Qué es Wikipedia? En Wikipedia. ¿Qué es? Todo es verdad. Pues uno pone Silent Hill y le sale... Sale toda la demonología y todo. Eso, la sí, vaina. Sale todo. Entonces la cuestión es que a mí personalmente me parece mucho más miedoso y me interesa mucho la obra de Clive Barker y le he visto en muchas cosas porque el tipo se ha metido con cine, se ha metido con películas, se ha metido con cómics, obviamente el tipo principalmente es escritor y tiene muy famoso esto, es una línea de juguetes en McFarlane Toys que se llama Las Almas Torturadas de Clive Barker. Que son como unas cabezas. Pues son grandes. Son grandes, son como el tamaño de este caballo. Pero no es la figura completa, sino la cabeza. No, hay de todo. 30 centímetros. Las hay entre 15, 20, 30 centímetros. Y son unas figuras que tienen su propia leyenda. El tipo lo escribió como una novela pequeña que viene incluida con cada figura. Eran como los yayos. Primero que, por ejemplo, uno compraba Recoil y le salía que era Recoil y dónde... Correcto, entonces esto se supone que es como una especie de nuevos mesías, un nuevo mundo en el cual la gente ha sido sacrificada de ciertas maneras para alcanzar la iluminación. Entonces aparece, por ejemplo, hay uno que está extendido como en una camilla de cirugía, con el cuerpo abierto, con la piel estirada, y dice que fue sacrificado a los dioses de la tecnología y la ciencia para el conocimiento. Es todo así de ese estilo. Nosotros les pegamos el link. En la página está el link, está cada figura y están animaciones. Es lo único bueno que le ha dado Todd McFarlane a la humanidad. Y son las figuras de acción porque son muy buenas. O sea, son muy buenas comparado con lo que había antes. Sí. De resto, yo tengo los videos, Spawn. Ay, Dios mío. No, pero Spawn los videos me gusta. Spawn es bien. No, bien descachado. Es de no, no, pero Todd McFarlane, pues, es el creador de Spawn. Todd McFarlane es el creador de Spawn, sí. De Spawn y de su. Todo el, ¿cómo es Cygor? El gorila que dispara a esa velocidad letal. otro man que hace muñecos es el bajista, es Dan Jake. Porque a mí, por ejemplo, no, de McFarlane entonces me gusta mucho también la línea de Psycho Killers. Tiene una línea de donde aparece Jason, aparece Freddy, Leatherface, todos los psicópatas. Los de Metallica. Los de Metallica son buenísimos. Las figuras de acción de la empresa de él son bacanas, pero uy, no, pero los cómics no, bueno, en fin. Ah, yo quiero a Jason. Freddy. Uy. Yo quiero el muñeco. Entonces, la cuestión con Clive Barker es que siempre tiene en su mitología como este tipo de cosas. O sea, todos los terrores y todos los demonios en realidad son humanos con desfiguraciones extrañas, con modificaciones muy al estilo de lo que sea también H.R. Giger, que tiene partes mecánicas, partes cibernéticas, dos cuerpos unidos. Y a mí personalmente, y a mucha gente le parece eso mucho más terrorífico que ver un demonio con cuernos. Oy, y con aliens. H.R. Giger es el que hizo los dibujos originales que se utilizaron en la película Aliens. Nada, yo opino que el terror religioso y el de los monstruos satánicos y las vírgenes llorando sangre. No es capaz de reproducirlo. Oye, está hablando de eso por ahí buscando torrents en estos días. Es ilegal. Había una película de gente que se llamaba Vírgenes llorando sangre. ¿Sí? Pero eso es porno. Por eso, de gente ahí. Vírgenes llorando sangre, así se llama. Pero no. Weird. Nada. Bueno, no, ya. Bueno, Vírgenes llorando sangre. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando ahora de los pueblos. Se la vieron, ¿cierto? No, tal vez. Yo no. Este sí es que es desagradable. 4 estrellas. Bueno. 4 garritas de sangre. Volviendo al tema de ahora, lo del pueblo real de Silent Hill y los pueblos fantasma, me parece muy interesante, y esto quería hablar un poquito hoy en el tema, estos fenómenos de internet que, siendo ciertos o falsos, se convierten en realidad, por así decirlo, gracias a todo lo que se riega. Me inspira en eso precisamente por un flood de spam que nos llegó esta semana al correo, toda la parte de las cadenas de los niños con cáncer, y que por cada correo que usted envíe le regalan 4 centavos, que ayude a no sé quién. Lo triste es que uno no sabe cuándo realmente es un correo, digamos, que están pasando entre varios las fotos, digamos, de un niño perdido, a cuándo es una cosa lastimera, pues, que es por hacerlo perder el tiempo a uno. Entonces uno no sabe ahí cuándo creerle a quién o cuándo no. Igual, espérate, las leyendas de internet que se convierten en realidad, ¿cuál es la más reciente? El día del Santo Mundial, el día del Salto Mundial. ¿Cuánta gente no se creyó realmente, a pesar de que era tan obvio, pues, y que es un... ¿Cómo se llama eso? Es un flash mob, que es una cosa, pues, momentánea por molestar la vida. ¿Cuánta gente no se creyó realmente que iba a saltar para cambiarle la órbita al planeta? La semana pasada, pues el último fin de semana, justo después de haber grabado el programa, no lo alcanzamos a incluir en el anterior porque no lo vine a enterar después cuando estaba editando, me encontré una página que se llamaba switchan.com. Es una página de una niña emo que decía que se iba a suicidar ese día, el sábado pasado por la noche. Y no. Y que, pues, ya tiene una live cam y escribe su poesía torturada. ¿Cómo y se que llama? Se quiere matar. Switchan.com. Pero rápido. Pero yo conozco Switchan, de suicidio. Es como de los mismos creadores del ninja de... No, eso es... Hope is emo. Hopeisemo.com. Eso. Historias graciosas de una niña triste, eso. Que también es lo mismo, ¿cómo se llama? Es un video podcast, es un videocast de una niña que cuenta las chocoaventuras, pues, de la tristeza que le da, que se viste de negro, pero es gracioso. Charro, entonces, es una parodia. La cuestión con esto es que ella decía que se iba a suicidar en serio, pues, y tenía la cámara, y que ese día a la medianoche, he estado mirando ese día una página de un crítico de anime que me gusta mucho, y él pega links. www.lemonparty.org. Él también pega links así tontos que se encuentra, y entonces decía eso, que vayan y miren, vamos, un emo menos en el mundo, vamos a ver. Y la página llena, saturada. Se volvió Raver. Link. Entonces la cuestión es que la página estaba completamente saturada de gente, todo el mundo esperando a la medianoche. Claro, preciso, del tráfico, justo a las 11:30 se cayó la página, no funcionó, y dejó de funcionar hasta la 1:00 a.m, y supuestamente ya había pasado, pero todo esto fue un scam, o sea, fue una broma. Sino que no me avisaste, pues, estar ahí pendiente en la jugada, ole, qué problema. Se va a suicidar una niña en internet y no avisan. Eso pasó también en YouTube con un man que se llamó Emoquido Hayo, que decía, ¿vos alguna vez oíste eso? No. Que era un pelado que era emo de Inglaterra, pero se hacía pasar que estaba de Ohio, entonces todo el mundo le empezó a escribir, hasta que al final se gozó toda la gente de YouTube, que bobos tan grandes, fue gracioso. ¡Ay, era charlando! ¡Qué pendejada! Y con acento inglés. Eso, con acento inglés, maluco. Entonces después a los... Como al ¡qué pendejada, mate! Empezó a vender sus... ¡Mate! empezó a vender sus cosas, claro. Ohio is for lovers. Entonces la cuestión y pasa mucho esto, pues, a cada rato hay que reunión para hacer no sé qué, que una propuesta para hacer no sé qué, una propuesta para que Plutón vuelva a ser planeta. Ey, ¿qué esa pasó de con nosotros? Plutón. ¿Qué pasó con Plutón? Que era muy chiquito para ser un planeta. No, que giraba de forma distinta. Sí, y que tiene una luna que es más grande que el primer Mercurio, planeta, no sé. Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Adelante, no. ¿Qué Plutón pasó con Plutón? Ya no es un planeta. Ya es un planeta Tengo enano. Mucha rabia con eso. O sea, ¿quién? Vamos a poner a trabajar un poquito. ¿Quién hijo de se creen los hijo de científicos con el hijo de Plutón? Porque tema solar mal hijo de científicos. O sea, es Plutón. Hijo de científicos Plutón, hijo de ¿Por qué es? No, no, ya. ¿Por qué? ¿Quién se caen los científicos para...? Se caen los chistes. ¡Upa! Ya, ya le venció ya. No. Ah, pero deja... O sea, no. Qué calor. No, ¿por qué? Una cosa muy graciosa es que inmediatamente salieron todos los astrólogos. Los astrólogos, no astrónomos, claro, sino astrólogos. A decir que eso no cambiaba nada. Salieron a decir todos los farsantes y compañía a decir que no. Pues que eso no tiene... eso como cuatro signos se fueron, una cosa sí, así. Salieron todos los astrólogos a decir, no, unos decían que va a cambiar completamente el zodíaco de todos esos cuentos, otros dijeron que no afecta nada. En fin. Ya en un montón de programas entonces ya van a invitar a astrólogos para que hablen de esa... Hablar de Plutón, ¿no? Y por lo menos durante 6 meses. No, y no de Plutón, sino de cómo va a afectar el zodíaco. O los nuevos signos. Claro, porque obviamente todas las predicciones pasadas, como Plutón no era un planeta y ya hay otros dos planetas nuevos, todas las predicciones pasadas estaban falsas. Pero no me gusta entonces, al que le resultaba porque estaba mal. No, muy mal, porque entonces, bueno, ¿dónde está? Exacto, ¿dónde quedó toda la historia de la astrología y de la astronomía hasta este momento? ¿Y cómo es eso de quitar algo de un momento a otro simplemente porque es más pequeño o porque no sirve? Entonces quitemos Bélgica, entonces quitemos a Hans del podcast, entonces quitemos todos los juegos de Wario y de Luigi. Pues, ¿cómo vamos a ir contra el pequeño, pues? Contra el que menos aporta. No, pero me refería a Wario. No, estoy de acuerdo con que hayan quitado... Bueno, volviendo al pues tema ya, anterior, para que insultemos más al pobre Hans. Un momentico. Ah, bueno. ¿Usted alguna vez le interesó eso de los planetas? Jamás. Entonces, déjelo así. Bueno. Ah, no, vamos a hacer entonces la propuesta. Ah, sí, lo primero que yo hice cuando miramos la noticia esta, he estado revisando todos los días, es meterme a peticiononline.com, a mirar si a alguien se le ocurrió hacer la petición de que vuelvan a incluir a Plutón como un planeta y no la han hecho todavía. Cuando ustedes entren el lunes ya va a estar hecha para que la firmen, por favor. Va a estar el vínculo en el blog, peticiononline.com, queremos que Plutón vuelva a ser un planeta. Se va a llenar de millones de firmas. Entonces la cuestión con esto... Con estas cuestiones de las peticiones en línea, de los scams, de las cartas en línea, de las cartas en cadena, pueden ir a visitar una página. Yo la visito de vez en cuando, cada vez que me llega una basura de estas, que se llama rompecadenas.ar, www.rompecadenas.ar, una página argentina en español. ¿Cuál es? Hey, no, un momento, ¿sabes qué pena? ¿Cómo me mandaste que uno podía mandarle porno al man por la vida? www.comoteodio.com, pero no funciona. Yo intenté mandarme porno a mí mismo y no me mandó nada. Bueno, la cuestión con esta página es una página argentina que se dedica a coleccionar y recibe gente de toda España, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, para que envíen todo este tipo de cartas en cadena para poder comenzar a burlarse y comparar y de pronto detenerlas también. Porque entonces si el niño se perdió en Brasil, porque el mismo niño se perdió en Argentina y el mismo niño se perdió en Bogotá, para que cada vez que les llegue una cosa de esas pueden ir y mirar y de verdad fijarse si es en serio, porque el problema es que muchas veces son muy convincentes. De la mujer sexy que está cambiando la llanta en un parqueadero público, de meter el dedo por el tragamonedas del teléfono y se chuza con una aguja, de la, gente que sale con las luces apagadas, a matar gente en las calles. No, esa salió en las noticias y todo, en las noticias lo anunciaron y que sí, porque en el correo decía que era el DAS, que era el Departamento de Seguridad de este país, era el que había mandado el correo diciendo eso. Entonces todo el mundo se creyó el cuento y en las noticias salió también. O las más ridículas, pues es que la bobada, la gente no conoce límites para creerse eso, que una carta firmada por el presidente de Microsoft, que están regalando plata por enviar el correo, que van a empezar a cobrar el Messenger y el Hotmail. No. Nada. Y que no. Ese cuento que nunca hay forma de saber cuántas veces ha sido mandado un correo para pagar por haber mandado un correo 50 veces. Que Plutón ya no es un planeta. Bueno, sí. En esta, eso me acordé de una amiga y una exnovia que se cree en todo ese cuento y cada semana recibo 15 cartas, 15 correos en cadena. No. Cada semana recibo 15 cartas en cadena de cuenta de ella porque todavía le manda correo. Puro, ¿cómo se llama? Blue Mountain. Bueno, esta semana me inspiró el tema porque vi un link, se lo vamos a pegar también en el blog, de una página que se llama genpets.com. Yo tengo una pregunta, porque la gente cuando empieza a ver porno en internet siempre pone a Playboy, si Playboy hay que pagar. Y no muestra nada. Lo que pasa es que cuando alguien que no tiene conocimiento de lo amplio que es el internet, entonces nunca llegan con su conocimiento del mundo real. De hecho, yo hace algunos años cuando conocí Internet Blog, yo la primera página que me metí después de buscar algo, no me acuerdo de qué era, la segunda página que me metí fue playboy.com, efectivamente. Bueno, fue la primera página que me metí en internet, pues, también. Claro, como que, uy, internet, listo, ya, el mundo está en mis manos, playboy.com. El cielo es el límite, busquemos bien en pelota. Bueno. Esa es la condición y humana. Se demoraba más en bajar la foto. Usted podía ir a la farmacia, comprar la revista, volvía y estaba cargando una... Todavía estaba cargando un pedazo de la nariz. Porque estábamos en conmutada de 14. No, mil, es que ni siquiera 56, sí, 14. Era 14. En fin, playboy.com fue la primera página que yo visité en internet, pero por eso mismo me alegra que hayas tocado ese tema, León. Sí, porque, o sea, uno llega con ese conocimiento del mundo real a buscar en internet, lo mismo que la gente se mete que a BMW.com, que Mercedes, que Coca-Cola, que los canales de televisión. Están felices porque están buscando la página de Coca-Cola. Sí. Exactamente, como que, uy, internet, lo más loco, y viendo pura publicidad de Coca-Cola. Es que quería hacer esa. va a salir volando un vaso acá en la mesa. Entonces, esta semana veía esto, es www.genpets.com, en la cual ofrecen una mascota modificada genéticamente que viene en un frasco. Claro, en el MySpace del 95% sí. De las peladitas que no tienen nada más que hacer por la tarde en vez de ponerse a estudiar. O el man que se tomaba muertos con una vieja embalsamada. ¿Cómo es que es? ¿Qué? Que es una muerta y se toma fotos con la muerta. No, yo conozco una que es www.simirot.com. Mírame cómo me pudro.com. Pegamos el link en el blog. No, que son webcams en un ataúd, pero esa es falsa porque esa página yo la visité hace por ahí 4 años. La volví a visitar casualmente y es el mismo muerto, está en la misma condición. No se lo ha comido pues ninguna hormiga. Bueno, porque la cuestión con esto es que... Y la página, la cuestión es que está muy bien hecha, porque me recuerdo que hace mucho tiempo salió el scam del Bonsai Kitty, de los gatitos bonsai que venían en botella. Y es pues que la página tenía 3 secciones nomás y se veía pues como unas fotos muy amateur y uno decía pues esto sí es falso, pues en ningún momento mostraban el gatito metido en la botella. Reemplazado más recientemente por Safe Toby, que es el que iba a cocinar al conejo si no le daban plata. Bueno, ¿sí conocen Safe Toby? No, eso no lo conozco. No conocieron, pero Safe Toby fue bomba. Es una persona que tenía un conejito pequeño y decía, si no tengo tanta plata de aquí a tanta fecha, creo que $20,000, algo así, cocino al conejo. Entonces todos los links de la página eran recetas de cómo preparar el conejo. Yo he cocinado conejo. No, pero yo también, y yo me comería ese conejo de la página. Pero mucha gente, y él realmente recogió la plata. SaveToby.com recogió la plata a punta de amenazar con un conejo. Pero plata a alguien por decir si no me como un conejo. Algunos como por la idea graciosa de la página, porque todo el mundo sabe que no va a pasar realmente. Y si pasa, él no está cometiendo ningún crimen. Se va a comer a la mascota, se va a comer al conejo. Sino que como el conejo lo ven tan tierno en la fotico, entonces la gente cae. Y lo más gracioso de estas páginas siempre va a ser la sección de mail. La sección de mail de gente que como decíamos al principio, se lo toman muy a pecho y empiezan a insultar. Eso porque la cuestión con esta página, la de Gen Pets, a diferencia del Bonsai Kitten y de estos otros, es que está muy bien hecha. O sea, eso parece que hubiera sido un proyecto de diseño de alguna universidad, pues de algún universitario para ganarse la tesis o algo así, porque tiene el manual, tiene los brochures de ventas y tiene las fotos de un animalito pelado así en hibernación dentro de una cápsula, que es como lo traen, parece un juguete. Incluso lo muestran las instrucciones de cómo se debe poner en la vitrina para que no haya problemas pues con el calor, con la alimentación, con todo. Y el cuento es creíble, pues es fácil de creerse el cuento. Y obviamente esa página se saturó y había comentarios en todos los blogs, todo el mundo diciendo que eso era cruel, que era horrible. Pues obviamente uno iba a la sección de ventas y no se vendía nada, estaba coming soon. Cuando uno ve eso, obviamente se va viendo que es un scam. Estábamos hablando de otra página de mascotas entonces. La que yo decía era una que uno escoge un zorrito, un gatico, una mariposita, cualquier cosa, y le ponía el nombre y eso lo puede pegar en el blog. Ah, no, sí, pero eso son las mascotas virtuales. Esta mascota ha sido creada con yo no sé qué y le ponen... Pero esto se supone que era una mascota de verdad, que se vendía, pues que es un producto nuevo que se va a lanzar al mercado y que es una mascota que viene en hibernación y que es genéticamente modificada. Y mirando eso, me hace acordar también de lo que pasaba también las cartas en cadena con las vacas de McDonald's, que hace mucho tiempo decían... Que no tenían cabezas, ni piernas, ni nada. Sí, pues claro. Yo voy a dar el nombre y el apellido de alguien porque... Él pone las manos en el fuego. Él dice se llama Juan David Obando, alias El Preso, alias el creador y cabeza visible detrás del proyecto de Bazuco, bazuco.com, el blog más odiado de Colombia, el podcast que lo tenemos ahí. Sí. Él vivió una temporada en Nueva York y dice que trabajó en McDonald's y dice que las papitas de McDonald's que a él le tocó ver con sus propios ojos son hechas en cartón y cartulina, mezclados con almidón. Eso lo dice él, que trabajó allá, que lo vio. No es el amigo del primo, del tío tercero, sino él. Pero nada. Ya lo eché al agua. La cuestión con eso. Eso es dice él. Y en los correos. Que trabajo allá. En los correos. Yo no sé nada. En los correos siempre dicen que por eso, que la carne de McDonald's es sacada de unos animales que son carne sin patas, sin cabeza y sin nada. Y que paren eso. Y, que, y dejen, que solo tienen un orificio. Pero McDonald's es tan maluco. O sea, yo comí una vez cuando lo inauguraron y la segunda vez llevado por Hans, claro, el gourmet de acá. No, échame la culpa, pues. Que vamos a McDonald's. Con una pistola así, que qué rico, no. Y no, es sabe sintético, sabe. Sí, yo quiero comer hoy en McDonald's. Ah, bueno, yo también como. Ah, eso no, yo prefiero mil veces una hamburguesa de carrito de las de acá, sí, preparadas con la auténtica receta criolla. No, sí, cualquiera, cualquiera. La sazón de que cojo el billetico de la carne. Sí. La sazón. Esa es la sazón, pero la de McDonald's sabe como. Hamburguesa, no sé, de la calle, excelente. Sabe por como. 5,000. Hamburguesa de Lego. Hamburguesa de 3,000 en la calle es perfecta. De 3,000. Cae muy bajo. Porque y la gente se cree tanto el cuento que uno veía las ondas de punqueros, porque los punqueros son los únicos que salen a defender a los animales. Son los únicos que les importan esas pendejadas. Sí. Salen y defienden y hacen manifestación al frente del McDonald's, que hacer. Al frente de los McDonald's de acá y diciendo que no coman, que boicotean no a Coca-Cola y Nike y son con Converse puestos y Converse es propiedad de Nike. Sí. Entre otras cosillas. Pues, en fin. Eso estuvo charro, parce. Pero es real. Sí, sí. Dijo todo. Pero es real. Boicotan a Nike que emplean a chinos y asiáticos en sweatshops y les pagan, les pegan un puño por hora y tienen unos Converse puestos y los Converse son propiedad de Nike. Entonces, ¿cuál es? Bueno, punkeros, los que no, a los punkeros no los queremos. A las gordas góticas y a los punkeros me parece muy. Oh, cojan oficio. Y no, los punkeros radicales. ¿Saben qué? Todos los radicalismos. Es que el punk, la música es buena. Yo no iba a hablar de los eso. Los punkeros. Uno va pasando con Pablo por el paseo de la playa y saludando a los punkeros. Ah, pero claro, ay, claro. Es que son buenos amigos. Es que los punkeros son buena gente. No, y le piden a uno el chorro de cerveza por la noche. Es que los punkeros son buena gente, pero no en lo que creen los punkeros. Pues no, que, no. Son todos radicales, no comemos carne, no maltratamos animales. Ninguno. Que ninguno, pues de. Sí, ninguno, sí, o que ninguno. Hablando de punqueros, un saludo a los dos punqueros más vieja escuela de Bogotá, a Nicolás Ortega y a Juan David, que son dos oyentes del programa. El mismo de las papitas, que van a sacar, ¿no?, su propio podcast. ¿Ah, sí? O sea, Nicolás el que hizo el cabezote y Juan David, que uno que opina regularmente en el blog, van a sacar su propio podcast. Opina regularmente. Lo van a hostear. Juan David, ¿en dónde? Tiene grupo. Sí, Sexto Sentido, ya hemos hablado de él. Lo van a hostear en. Ah, yo le había pasado la página. ¿Cómo es? Ahí estaba, ole. La conversación está. No, pues no. En el link se bueno, lo van a ver, pues ahí es una mac.com, es las X, Bloodless X. Bloodless X. Las X es vegetariano, que no tiene relaciones por fuera del matrimonio y que no consume carne. Pasa una bola de heno. Pero no, mucha suerte para ellos con el proyecto, que va a ser un podcast en el que van a hablar de música y tecnología. Para Juan David y para Nicolás. No, porque lo otro que vi esta semana es lo que quería hablar y no, nos va a tocar dejar el tema de los fenómenos de internet para la otra semana. Sí, porque quiera, fenómenos de internet, dale, acá sentado. Como random, ¿no? Ah, no, random es. Oh, random es bueno, maluco es bueno. El que más ha gustado hasta el momento, según me dijeron, es el Drunkast, que no hablamos absolutamente de nada. Drunkast ni no hablar de negros, actores ¿y que negros. No, y que sonó al principio. Y luego supe que son raperos. No, los raperos son otra cosa, son actores. Esta semana, antes de mirando las noticias, por fin mostraron para los fans que estamos esperando la película de. Cambiémoslo de ropa para que rebajen las estrellas. Rápido, Hans, quítate la camisa. No, ya no. Se puso creepy. Estaba mirando para que vayan y busquen también. Les vamos a pegar el link. Pegaron las primeras fotos de las películas de los Transformers. Algo que estamos esperando los. De pronto que fuimos fans de las Saturn Morning Cartoon. Mauro, qué pena con vos, pero qué hijo de le pasa al hijo de Michael Bay con el hijo de Musprani, el hijo de Catrón, porque hijo de le pone unas hijo de más al hijo de camión del hijo de Moons Prime y Megatron lo pone como una cosa completamente diferente. Es una película de Transformers, no de Hot Wheels. Michael Bay, te odiamos. Sí, ha habido mucha controversia. Bueno, no te queremos porque La Roca y Bad Boys es chévere. Bueno, en fin. Porque ha habido mucha controversia, precisamente. Algunos dicen que los diseños les gustaron, otros dicen que no les gustaron los diseños. No. A mí personalmente no me gustaron porque están tratando de hacerlos como muy independientemente futuristas. De que sean buenos o malos, déjenlos como están. Sí, es el culto. Eso estaba pensando esta semana. ¿Será que estamos la grabadora? Soundwave. Ese es. ¿Será que estamos ya viejitos o qué? Porque ya nos parece que lo de antes estuvo mejor. Yo hubiera preferido mil veces los Transformers viejos, sí, como que los hubieran arreglado pues los efectos, sí, obviamente, haberles hecho más estilizadas las líneas de pronto, pero que no dejar, no le cambiaran. Yo preferiría los Transformers viejos y todo viejo, bien retro. Es que aquí los hicieron como un esqueleto, se ven como muy raros, pero o sea, ninguno se ve Terminator. Como un Transformer, muy Terminator, exactamente. Entonces, ha habido mucha crítica de eso, vamos a ver, pues yo ya le perdí el Megatron para leer cuál es cualquier cosa menos una pistola. No, yo es, no que me Megatron, la es que Megatron no va a ser una pistola. No, yo sí me la voy a ver en cine y voy a llegar acá todo contento. No, de preferencia. Michael Bay, te amamos, pero. Yo sí me la voy a ver en DVD y pirata. Uy, tan radical. Uy, qué irreverencia, más bravo. Bueno, ya con esto los dejamos hasta la próxima semana. Recuerden ir a enviarnos sus saludos, sus mensajes, sus preguntas, reseñas a noerestu.soyyo@yahoo.com y visitar nuestro blog. Ya seguimos, siga hablando. En www.noerestu.com agradecemos al Red Music Network por el alojamiento y para el programa, y pueden ir a visitar su página en www.emnhome.com para encontrar muchos otros podcasts en español muy buenos. Un saludo especial para Momo de Solo 24 Horas en www.solo24horas.com, que está a punto de llegar a su programa número 50 ahora en septiembre. Es semanal. ¿Nosotros cuánto llevamos? Con este 18. Nos falta. Parecen 200. Entonces, un saludo para él y muchas felicitaciones. Y nos vemos la próxima semana. Un saludo para DJ Black Angel. Visiten su MySpace y ya todo lo que tengo que decir. Bueno, nos vemos la próxima semana. Los dejamos con el tema What's It Feel to Be a Ghost del grupo Taking Back Sunday. Que nota Taking Back Sunday. No, esa canción es buena. Muy a propósito de Silent Hill. Pero saben que a mí me da rabia porque eso. Imitan a... ¿Qué se siente ser un fantasma de Taking Back Sunday? A propósito de la película Silent Hill, la letra de la canción no tiene nada que ver con terror, es más bien como de un personaje al cual lo dejó la novia, como todas las estúpidas canciones de emo, pero la canción es buena. Chao. Solo la pusimos porque dice Ghost y Taking Back Sunday es muy bacán. Listo. Si ven una niña miedosa en un callejón, no la sigan. Chao. Chao. On your